buenas noches tengan todos y bienvenidos a Nivel Escondido con su podcast episodio 425 live. Por aquí les saluda el señor Alex Nation, el tres veces bacalao del año, y en compañía de el hombre. Oye, teníamos una leve discusión antes de comenzar el stream. Todo el mundo la escuchó. Sí, creo que todo el mundo la escuchó. No, pero no, escucharon la parte bonita de la conversación, no escucharon en la discusión. Yo no había empezado en vivo. Sí, yo era que no tenía mutado, pero qué bueno que no escucharon a Mash. No, por lo menos no dijimos nada más. Exacto, estamos hablando de viajes, de Disney, de todo. Ese es el pre-show, esa es la magia. Así que conmigo está el señor Mash 188. ¿Qué es la que Mash? ¿Lo que es, muchachón? Todo tranqui, estamos ahí en el prepodcast. Vamos a llamarla así, el prepodcast. Eso será como prepucio. Yo creo que los dos pensamos lo mismo. Pues, ¿Sabes qué? Como que vacilando acá, uno de mis nicknames un tiempo me era prepucio. ¿Te decían prepucio? Sí. En la liga de lucha libre underground, ¿no? Era esa. El Mash, el prepucio. No, pues, gente, en el prepucio, pues estábamos hablando de Mash, que va a viajar ahora en noviembre con la familia, que va para Disney, va a un concierto, y hablando pues la cuestión de la vacunación y eso, que ha mejorado un montón. Pero me escucharon a mí, pero no escucharon a Mash. Se me olvidó mutear, me dijo, it's okay. No quemamos a nadie. Que yo sepa. Exacto. Es para que vean que no hablamos mal de nadie. Viste. Y si fuéramos a hablar mal de alguien, hay que hacer como dice Macho, se le dice en la cara. Y punto. En la cara. La cara, papi. Mentalidad calle. Así que gracias a todos los que estén por ahí. Déjame saludar el chat. Mira, por ahí está Metaverse, Shinobu, Spire Popo, Blue Angel, ¿quién más? Mr. Sazón. Uy, meteré Sazón. También de aquí más está por ahí. Girl is the Gamer, que también llega por ahí. Sí, me recordaron que yo era el que no tenía mucho. It's okay. Nos entretuvimos ahí un ratito. yo corazón decía, ¿por qué estás escribiendo algo de bochincha ahí? Yo hablando y dicen que es un bochinche. Y yo, ¿cómo es un bochinche? Ya lo era yo que estaba pegado hablando con Mash. duro. Así que nada, una vez más, gente, bienvenidos a este podcast en vivo. Episodio 425. Pues hoy, ¿verdad? Vamos a tener las noticias más relevantes por las noticias. En cuanto a las noticias, básicamente es un resumen, ¿verdad? Textual de lo que estuvo pasando esta semana pasada, que como todos saben fue E3, ¿verdad? Muchos lo catalogan como uno de los E3 más flojitos. Es que E3 va a seguir siendo flojo según vayan pasando los años. O sea, ya de E3 no podemos esperar nada que ya no se haya hecho. O sea, ya todo está hecho. Todo se liquea, ya la tecnología, pues aunque ha evolucionado, pero a fin de cuentas sigue siendo lo mismo. So, yeah, así seguirán siendo los E3 por secura a secular. Sí, claro, no extraña las presentaciones con audiencia, pero ya. Ya no hay esta magia de que anuncien algo, ya, se explotó. O sea, como que ya uno sabe que van a estar trabajando, o sea, como que ya las compañías están establecidas, los IP están establecidos y ya todo el mundo sabe que Sony va a estar trabajando con un Last of Us, va a estar trabajando con un God of War, que cada Xbox va a estar trabajando con su Gears of War, con su Halo, con su Forza, o sea, como que ya es como que con su Legend of Zelda. Ay, Nintendo con su Legend of Zelda, con sus miles RPG, con su todos sus remaster que hacen. Lo repito. Algo que no hay break que tú digas, diablo, esto está bien exagerado. Las consolas, cuando ya todo el mundo sabe que están trabajando con las próximas consolas, o sea, algo que salió esta consola y ya están pensando para la próxima, o sea, algo que ya no hay. No está esta magia de que tú digas, diablo, va a salir esto. La tecnología, como que, sí, antes eran como que cosas bien exageradas porque la tecnología brincaba un montón. Uh-huh. O sea, como que, ponle de Nintendo 64 o PlayStation 1 a PlayStation 2, las gráficas cambiaron exageradamente. Uh-huh. Luego, de PlayStation 2 a PlayStation 3, anda pa'l carajo, esto es bien exagerado. Después de PlayStation 4, de PlayStation 3 a PlayStation 4, hubo un cambio, ¿verdad? Pero no fue tan significativo. No, no fue tan significativo, no. Y entonces de PlayStation 4 a PlayStation 5, sí hubo un poquito de cambio, pero entonces ahora es más velocidad. O sea, no es como que cambios drásticos, así que te exploten la mente, ¿sabes? No, y los cambios más bien son en resoluciones. Resoluciones. Y si tienes un aparato para disfrutar esas resoluciones, porque si usted no tiene un televisor 4K y tiene un PlayStation Plus, un PlayStation Pro, no está disfrutando nada del Pro en cuanto a la resolución 4K. Tú sabes, no va a decir dinero botado, pero es una tecnología que se pierde. Tú sabes, pero y así no. Y déjame decirte, aún en esta generación actual de consolas y de juegos, hay juegos que usted lo pone en su PlayStation 4, en su Xbox One, y se ven como juegos de PlayStation 3. O sea, tú lo puedes decir, se ve como un juego de PlayStation 3. Pero así es esto. Pero nada, vamos a ir, ¿verdad? Escogimos cuatro de todas las presentaciones, ¿verdad? Que se dieron de forma virtual en las semanas de E3, ¿verdad? Así que nada, vamos a ir, como les dije, vamos a ir por bullets de lo que estuvieron anunciando. ¿Verdad? Para refrescarle un poco la mente y opinan, los que están en el chat, pues opinan qué les parecieron algunos de esos anuncios, ¿verdad? Si llegaron a ver los trailers. Yo les soy bien sincero, yo vi bien poco de E3. Yo la conferencia de las pocas que vi fue Square, Nintendo, lo demás pues lo leí, vi trailers, pero... El día ese que salió la de Xbox, que era como que había un montón ese día, pues yo lo dejé corriendo por ahí para abajo, y me acuerdo que cuando se acabó la de Square Enix, los presentadores mismos dijeron, bueno, hay compañías que no necesariamente necesitan hacer conferencia y esta es una de ellas. Ellos mismos dijeron eso. Los panelistas, no los que estaban diciendo los comentarios del show, o sea, del sí, de E3 en sí, no de la compañía. Sí, exacto. Dijeron en serio, dijeron eso. Creo que yo estaba viendo el canal de GameStop, creo que en YouTube. Oh, wow. GameSpot, perdón. Ok. Y ellos dijeron que Square Enix no necesitaba una presentación en E3 para eso. Exacto. Wow, qué chorro de troles, hermano. Eso no se hace. Ya, entre los mejores hosts, espérate, ¿qué? Los mejores hosts, Sparo no hace nada. ¿Qué está pasando, Mayri? No le tocaba. No, miren, gente, de casualidad, ya van back to back live podcast de Mash y este servidor. Lo que pasó fue que como hubo unos cambios en el itinerario del podcast por compromiso de, por ejemplo, la semana que yo se fue fuera por un asunto familiar, ahí, y hubo un día que Mash tampoco pudo estar, que se le dio susti, pues ahí cambió un poco la dinámica del itinerario y de casualidad nos tocaron dos en vivos consecutivos. Y Gato más o menos los programas para que Mash no quede tanto en los lives, porque esta vez al que no le gusta Carlos le ha dado tres tazas. Y si no le gusta que yo esté aquí, mira, arranque. Ahí está. Cierre. Un follow, un subscribe y nos vemos. Y me avisa que le doy pan. Mira que, oye, en notas al calce. Antes de comenzar con la agenda, ahora que tú dices Vans, estaba viendo por Twitter, no sé si es verdad, pero vi que, por ejemplo, tú sabes la streamer esta, Amon Rath y Indie Fox. Les dieron ban en Twitch. Sí, ellas, las dos están baneadas, no han dicho por qué ni cuánto tiempo. Feo. No sé, porque feo. Tú entras, si es porque andan con poca ropa, sigue, vete a Hot Top Meta y todavía hay un montón de mujeres con bien poca ropa, ¿sabes? Pero no se sabe bien cuánto fue y, anyways, ellas son millonarias con OnlyFans, so whatever. Sí, no, pero ellas no necesitan, ahora mismo no necesitan a Twitch. Twitch es como un part-time, vamos a llamarlo así, y aún así estaban haciendo buen dinero en Twitch. Twitch para ella es una plataforma para llevar a la gente a su OnlyFans, básicamente. Ya, yo sabía que Amurraf estaba en OnlyFans, yo sabía la otra, pero no sabía que Amurraf estaba en OnlyFans. Sí, también. Pero es que, papi, es que estaban convirtiendo están convirtiendo a Twitch en casi una plataforma bien parecida a lo que es OnlyFans. O sea, yo me he pasado viendo por ahí artículos y fotos de mujeres Loco, están, te digo, están al garete, al garete. O sea, lo último que vi que están haciendo ahora, estas mujeres que se dedican a hacer los ASMR, es este, ¿cómo es que llaman? El lingerie y el ear leaking. Lamiendo oído. Y es lo que hacen, gente, visualicen esto. Una chica, una dama, en traje de baño o en ropa íntima de, ¿verdad? De dormir, ellas se ponen en una posición, acostadas en una cama, un mat, lo que sea, acostadas boca abajo, con el bumper hacia arriba, y ellas cogen los micrófonos estos que son los que usan para ASMR, que parecen como unas orejitas, y ya empiezan a lamber eso, como que... Y yo como que, ay, por amor de Dios. Y la cuestión de la gente soltando chavos. Yo como que, come on. A mí eso de ser a mí nunca, yo nunca lo he entendido. Yo como que, what the fuck is this? Yo siempre lo paso. Yo como que, ¿qué cara? Eso yo lo paro de aquí, cuando Isaac es ASMR por los niños. Este Extra Life. Porque esa es la cosa más absurda. Pero, papi, ganan chavos. Haciendo esa estupidez, sí. Ganan chao. Todas esas están millonarias. Ya están podrías de chavo con esa estupidez, pero a un Araf, Dios te bendiga, gracias por haber estado por acá. No, pero supuestamente es como que de 48 horas. Ah, pues yo creo que a lo mejor fue algo que dijo, puede ser algo que dijo. Maybe. ¿Qué dice? Pues sí, eso es lo que están nada más es sentar encima un globo. Ay, thank you for the salad, y se escriben y ya. Bueno, y en la piscinita, el hot tub. Digo, la piscinita en el apartamento, sí. Y con una ruletita atrás y tú escuchas el agua. Sí, claro. ¿Qué está pasando, Gamer Oficial? ¿Qué es la que hay por esta noche también? De aquí, Malu, parcero, ¿qué está pasando? Llegué a conversación bien incómoda. No. Hicimos una nota al cárcel de esto de. Porque Mash dijo ban ahorita y me acordé de los bans de esas streamers que son streamers grandes aquí en Twitch. Tú sabes, de la. Amor a ser la más grande en viewers. Es la diosa de Twitch, hay que aceptarlo. Esa mujer es la diosa de Twitch. Y se puso ahora a inventar hacer esos streams de. Yo le echo la culpa a Twitch por hacer esa categoría de hot. ¿De cómo es? Hot Top and Pulse, Pulse and Hot Top Streams. Y Ambish, creo que. Ambish, y ya. ¿Viste? O sea, Twitch abre la puerta a ese tipo de contenido. Al que le guste, fine. Si ya quieren sexualizarse, fine. Whatever. Pero, mano. A veces hacen cosas y entonces no hacen nada. Entonces tú dices una mala palabrita o algo, boom, van. O pones una canción de fondo, baneado. O sea, la doble vara está media. Sí, acuérdate que esa es le dan mucho revenue también a Twitch por ahí. Sí, ella le dejan mucho chava a Twitch. Chacho. Papi, pero la libertad de expresión de esta en las ventas del carajete. Ay, ay, ay. A mi manero para la calle, como decía Tío Sabio. Tío Sabio, papi, en la casa de Papi Sabio. Ay, la Papi Incestero. No es doble vara porque la canción no es tuya. No. Ya se fue muy técnico. Mari, es un ejemplo que estoy dando, ¿no? No nos vayamos en un viaje de seriedad, mijo. Frases son de ella. Ah, que sepas tú si son hechas. ¿Y si son hechas? Bueno, pero pago por ella. Eso es lo que dicen. Son falsas, pero yo las pagué. No, perdón, sus subs se las pagaron. Sus subs y los tips. Ay, Dios mío. Está brutal. Bueno, dicho eso, ¿verdad? Y perdonen ese segue, es que más digo van. ¿Ah? ¿Cómo es? No, yo tenía una mala. Que tú dijiste, y dicho este, yo, y dijo dicho. Ah, con D. Me asusté yo, que yo dije. Un van de Twitch, cuidado. Oh, joda. Ahí les dijo que yo podía hacer uno. Ya yo dije a mí que hiciera uno con Mao. Yo se lo dije a Gabriela también que hiciera uno porque para que lo saque pobre. Seguro, para la mansión. Para la mansión de tres pisos, con streaming room y todo. Sí. Nacho, pero yo dije, lo vas a hacer en una piscina con manga larga y un Mao. Ese es bueno. Yo le dije a Gabriela un OnlyFan. En serio, a Gabriela, dijiste que abrió un OnlyFan. Duro. Me das el dedo para suscribirme, pero sabes que no voy a entrar. Yo voy a pagar la suscripción, pero no voy a entrar. créeme, no voy a entrar. Yo te pago la suscripción para apoyar a Gabriela, pero no entro. Ni me pregunto, ¿qué hizo? Ah, qué sé yo, yo no he entrado a ver nada. Yo estoy pagando la suscripción, yo no sé nada. Eso es como el que pago. Eso es como el que paga Humble Monthly y no baja los juegos. Así va a estar. Estoy igual. Mira, a ver, a Mari también va a salir con la esposa. La Mari igual le compré las RGB para el background. Mira, ahí está. Ahí fue, también va para el OnlyFans. Que buscarse billetes, gente, porque ya es hora que las chicas nos mantengan a nosotros. Es bajo. Digo, eso es un negocio, ¿verdad? Se deja buen dinero, pero hay muchas personas, obviamente, que son serias y se valoran y no se prestarían para una cosa así, tú sabes. Yeah. De verdad, hay que tener dignidad para eso. So, cuídense, ¿verdad? No sean objetos de otros y nada, mantengan siempre su integridad, damas, nuestras queridas chicas de acá de Nivel Escondido, ¿ok? Así que nada, dicho eso, y vuelvo y digo dicho, vamos entonces con las noticias más relevantes, como dije al principio del stream, un resumen, ¿verdad? Estilo textual de lo que estuvo pasando en la semana de E3. Voy a arrancar yo con la conferencia de Square Enix. Y durante la conferencia de Square Enix, una de las que no era necesario que se transmitiera, según lo que comentó Mash hace un ratito, que dijeron unos comentaristas, entre ellas presentaron el trailer y pietaje del juego The Guardians of the Galaxy. Este juego va a estar saliendo para el 26 de octubre, según la fecha de que se confirmó en la presentación. Adicional a eso, estuvieron anunciando de que Final Fantasy Pixel Remaster va a estar llegando próximamente, coming soon, para Steam y teléfonos celulares. También se anunció Legend of Mana Remaster, confirmado para el 24 de julio del 2021. Esto va a estar llegando para PlayStation 4, Nintendo, Switch y PC. También mostraron un nuevo trailer de nuevo contenido para el juego de Avengers, Marvel's Avengers, el contenido de Black Panther DLC, War for Wakanda. Se ve súper ese contenido, y lo mejor es que es gratis. No hay que comprar nada. O sea, todo el contenido de Marvel's Avengers lo están dando a Chavo Prieto y regalado. Parte de eso también estuvieron anunciando Life is Strange Remastered Collection. Esto va a estar llegando el 30 de septiembre, según la fecha de anuncio. Y también está llegando un nuevo Life is Strange True Colors. Mostraron un nuevo trailer y se espera para el 10 de septiembre. También la presentación cerró con el trailer de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Este jueguito, pues, obviamente, ¿verdad? Ya el demo está por ahí disponible, que si lo desean bajar, pueden hacerlo y probarlo. Y obviamente, pues, esto también dieron como que un pequeño teaser de un posible nuevo juego en la franquicia de Final Fantasy. So, yeah, la presentación de Square Enix. Yo creo que ahí yo diría que entre las cosas que presentaron, las más que me gustaron, obviamente, fue el juego de The Guardians of the Galaxy y obviamente el DLC de Black Panther para Avengers. Se ve super cool. ¿Tú tienes ese juego? Yo tengo Avengers, yo tengo que empezarlo. No lo he empezado, pero lo tengo. Me dieron ganas de empezarlo a jugar porque tengo que acabarlo para poder descargar todo este contenido. El jueguito no es la gran cosa, pero jugándolo online yo creo que puede ser. Se puede perdonar. So, más adelante en el año puedo empezarlo. Ya, por hacerlo y conseguir todo ese contenido, porque ellos han dado un montón de contenido gratis para ese juego. Así que. Yeah. ¿Y esta más? ¿Tú la pudiste ver en casa por encimita? Sí, yo la vi por encimita. No te impresionó. No, para nada. Para nada. Que más es un tipo bien difícil. Bustero. Déjame leer por aquí. Es decir, el Nintendo Barrio Expo. No, así. El Expo fue el que ganó, dice Girlies. Dice Mighty Xbox, sí, sí. Bueno, hay mucha gente que dice eso. Yo, honestamente, para mí que no ganó nadie. Y hablando de Xbox, Mash va a cubrir la conferencia de Xbox y Bethesda. Así que, Mash, ¿qué tienes por ahí? Yo sí, esta sí yo la vi. Let's go. Voy a hablar así de las cosas más grandes, pero en conjunto se presentaron unos 30 títulos. Diablo. En la conferencia. Y 27 de ellos van a estar en el Xbox Game Pass, que eso es un palo. Eso, para empezar, aquí, para mí eso es un palo, que todos los juegos, casi todos los juegos que vienen, van para el Game Day Pass. Day one o Game Pass, sí. Okay. Yeah, correcto. Ok. Me doblo, me quito el sombrero, fuck me twice, ahí se la doy. Yeah. Así que, pero vamos con las cositas más relevantes, ¿verdad? Porque presentaron títulos por ahí para abajo, que era a world premiere, and exclusive launch, y por ahí para abajo creo que no paraban. Pero empezaron con el megatón de Starfield. La de Starfield no se sabía nada, y pues comenzaron, ¿verdad?, dando un video, nada gameplay ni nada, simplemente, ¿verdad?, con CGI trailer, donde al final se enseña, ¿verdad?, que va a estar saliendo para el noviembre 11 del 2022, y esto va a ser exclusivo únicamente para Xbox, y me imagino que también para PC. Exacto. Sony. Esto generó polémica con los Sony fanboys. Ya, o sea, como que los de Xbox ni pelean porque Sony pues tiene su exclusivo. Entonces, Xbox sacó un exclusivo que todo el mundo quiere. Entonces empezaron a pelear. Y entonces tuvo que venir el de Xbox a tirar un tweet diciendo, mira, pues mala de nosotros. Ah, pero así es la cosa. O sea, como que viene para Xbox. Como que, punto. O sea, Sony, pero viene para Xbox, ¿sabes? Porque así es el negocio, ¿sabes? Porque tuvo que, ¿verdad? Pero se pusieron a llorar. También anunciaron Stalker 2. Este jueguito pues ya se sabía, ¿verdad?, que se estaba trabajando. Stalker 2, Heart of Chernobyl. Esto va a estar saliendo en abril 28 del 2022. Este juego pues es la secuela de Stalker 1, que yo la jugué en PC. Y es un juego así como tipo Fallout, tipo así, juego medio Fallout. Luego presentaron Back 4 Blood, que este es como que el spiritual successor de Left 4 Dead. Este va a estar saliendo en octubre 12, y va a estar pues available en Day 1 en Game Pass. Luego, de Avalanche Studios, anunciaron el juego Contraband. Este es un juego que está tomando lugar en los 1970 en un sitio ficcional llamado Bayern, con un paradiso, dice. Y el juego pues no enseñaron gameplay ni nada, simplemente es como que dice que es co-op, que es contrabando, que puedes jugar solo, puedes jugar co-op, puedes jugar como te dé la gana. Hay que ser haciendo misiones y etcétera, pero no enseñaron como que gameplay de cómo va a ser el juego. Luego anunciaron una expansión nueva de Sea of Thieves, que va a ser de Pirates of the Caribbean. Se va a llamar A Pirate's Life. Y, ¿verdad?, va a estar Jack Sparrow, Davy Jones. Está todo el mundo pompeado con eso. Yeah. Luego anunciaron el gameplay trailer de Battlefield 2042, que está el nuevo Battlefield que va a estar saliendo. Ya habían enseñado el CGI trailer hacía unos días, Ubisoft lo había presentado, pero aquí presentaron el gameplay trailer, y este juego va a estar saliendo para octubre 22. Luego enseñaron Psychonauts 2. Esto va a estar saliendo para agosto 25. Luego enseñaron la próxima expansión de Fallout 76, que le siguen dando cariño, aunque el juego pues explotó al principio, pero le siguen dando cariño. La expansión se llama Steel Rain, y y van a poder llegar a Pit, que es la localización de Pittsburgh, que se podía jugar en una expansión de la que estaba en Fallout 3. Pero esa expansión viene para el próximo año. Luego anunciaron el jueguito de Party Animals, que es como el jueguito este de Gang Beats, que es como que estos muñequitos que tienen la física bien weird, y se van y se tumban, y whatever, pues. Ahora es con animalitos. Ok. Luego anunciaron, pues, la que Elder Scrolls viene, el Console Edition Enhanced, y esto viene para Xbox X y S, y PlayStation 5. Ya está saliendo en junio 5. Lo anunciaron que Hades, el juego que ganó, que arrasó con los Games of the Years y los y todos los premios independen, pues va a estar llegando para el Xbox Game Pass en agosto 13. Es un jueguito demasiado bueno. Muy bueno, muy bueno. Luego enseñaron el juego, gameplay, más bien se enseñó un poquito de gameplay y multiplayer de Halo Infinite, donde anunciaron que el multiplayer de Halo Infinite va a estar siendo gratis, ¿verdad? Para PC y Xbox. Y este juego creo va a estar saliendo this holiday season. No dice fecha. No dice fecha como tal, pero dice que va a estar saliendo This Holiday Season. Luego dieron más detalle o se vio un trailer, un gameplay, un CJ trailer donde Far Cry 6, ¿verdad? Donde sabemos que está Giancarlo Esposito, que es el dueño de los pollos, Look, pollos hermanos. Pollo hermano. Los pollos hermanos de Breaking Bad. Y anunciaron que el Game Pass del juego va a poder usar los tres malos que existían en los otros juegos anteriores. Era Bass, creo que era el otro, era Joseph, y el otro Jacob, creo que. Así que vas a poder usar los malos de los otros juegos. Luego anunciaron un jueguito que se llama Replaced. Este es un jueguito tipo cyberpunkish, pero como pixeleado, como que gráfica pixel y es como un 2D adventure. Esto va a estar saliendo en el 2022. Luego anunciaron que va a salir el update de Among Us, donde pueden haber hasta 15 jugadores y en el lobby. Esto va a estar saliendo en junio 15 para todas las plataformas. Diablo. Luego anunciaron el 15 jugadores en un lobby. 15 jugadores en un lobby y creo que pueden haber hasta 3 imposters. Imposters, exacto. Impostores, diablo. Luego pues añadieron que hablaron sobre la expansión nueva de Grounded. Esto se ve a Mushroom and Doom. Aunque no sepan, este juego de Survivor ese que tú eres como Shrink the Kids. Sí. Sí. Pues eso. Anunciaron. Luego anunciaron 12 Minutes, que va a estar saliendo en agosto 19. Este jueguito, pues, en verdad no se sabe nada. Pero tiene un voice cast bastante chévere. Entre ellos, James McAvoy, Daisy Ridley y William Dafoe. Así que creo que la premisa es que tiene 12 minutos para resolver como que unos asesinatos o algo así, pero I guess que luego de esto salió un trailer mofándose de ellos mismos, donde pues básicamente dicen que están trabajando ya con The Outer Worlds 2. Pero lo único que enseña es, ¿verdad?, el título y más nada, pero el trailer está chévere. Luego también anunciaron que viene Microsoft Flight Simulator para Xbox Series X y S. Esto va a estar saliendo para el 27. Mano, este juego se ve impresionante. O sea, como que no es para todo el mundo. Pero el Microsoft Flight Simulator, ese juego se ve impresionante. Uh-huh. Tiene unas gráficas bien exageradas. Luego de esto, pues anunciaron, ¿verdad?, que ya se sabía que estaban trabajando el nuevo Forza 5. Que va a estar siendo en México y va a salir en noviembre 9. Y se ve brutal, mano. Yo no sé si tú llegaste a ver cómo se veía ese juego. Pero, wow. O sea, como que esta gente se sigue y se sigue. Como que tú dices, esto no se puede ver mejor. Y they redo themselves cada vez que sacan un juego de estos de Forza Horizon. Forza es el papá de los pollitos en cuanto a juegos así de carro se refiere. O sea, los detalles, la escenografía, la marca de los carros, cómo se ve, la customización. O sea, hay que aceptarlo. Forza. Sí. O sea, duro. Yeah. Y por último, pues anunciaron un juego que nadie sabe que se estaba trabajando. Es un juego que se llama Redfall. Es un juego que es un open world co-op first person shooter. así como lo tienen. Esto es básicamente como que tú tienes un squad de 4 personas con poderes y estás hunting vampiros. Así que nice, yeah. Eso me gusta. Eso me interesa. O sea, se ve gufiado lo que enseñaron. Y además de eso, ya. Eso fue básicamente lo más relevante. Si anunciaron un montón más, pero esto es como que lo más. Sí, no, claro. No, tremendo. Muy buena presentación. O sea, mucho título, mucho proyecto. Obviamente, muchos proyectos que a lo mejor. Puede ser proyectos que a lo mejor ni terminen, proyectos que a lo mejor ni salgan, ya ha pasado, que han anunciado cosas que no han salido. Pero ya. Sí, pero ya todos estos proyectos que anunciaron más, como que ya todos tienen fecha de salida. Hey. Como que el único que no tiene fecha de salida, sí, es como que Contraband no tiene fecha de salida. El otro que no tiene fecha de salida, según lo que vi, es el Outer Worlds 2. Uh-huh. Y el otro es Redfall, pero todos los demás que hablé, todos tienen fecha de salida. Uh-huh. Ay, y la mayoría sale este año. Yo sé que ellos se la comieron con esto del Day One, muchos de estos juegos que van a estar saliendo Day One en Game Pass. O sea, ellos con eso, lo dije ahorita, o sea, ellos rompieron y tri con eso. O sea, tú estás hablando de que tú con tu membresía de Game Pass te vas a ahorrar un billetaje grande en juegos, ¿verdad? Porque obviamente los vas a tener de igual, le das duro, lo terminas, no tuviste que comprarlo, esta parte de tu membresía, venga el otro. Y así, tú sabes, y en eso los aplaudo, una decisión estratégica buenísima, o sea, dándole el beneficio a la persona que paga su membresía de Xbox Live junto a Game Pass, tanto para consola como para PC, tener ese beneficio es un win-win en cualquier lugar que lo ponga. O sea, y puedes experimentar todos estos grandes títulos primer día. So, bueno, de verdad. Muy bueno lo que presentaron. Nada más se ponen aquí al día con el chat, ya que más terminó la parte de Microsoft. Dejar quien más tiene, quien llegó por ahí. Llegó el Surfing Boy, el meme. ¿Qué está pasando? Si Surfing no trabaja nada, él es asociado de Microsoft. Sí, dice que va para trabajar, pero eso es mentira. No. Él dice que sí, pero no. No. Y si Surfing no hay SFX, también veo a Rátalos por ahí que estaba lurking y comentó. Saludos, Rátalos, creo que está trabajando, eso somos compañía de Rátalos en el trabajo. Y a los que estén por ahí que vayan de camino a su trabajo, pues mucho suave, ¿verdad? Mucho cuidadito por ahí, suavecito, que lleguen bien y nos dejan de background. Y Mash y Alex en tus noches los acompañan a su destino. Si quieres un ASMR, pues aquí estamos. Para ti, papi. Alf, para ti. Sexy. No va así. Mira que nos banean Mash. Oye, y él sigue insistiendo, le estamos diciendo que no hay efecto y él terminando intro. Ay, señor, parece que escucha por Dios, te saben dónde, ¿verdad? Anyway, vamos entonces con el próximo resumen de la próxima conferencia y vamos entonces para el turno de la presentación del Nintendo Direct, ¿verdad? Y, ¿verdad? En esta presentación probablemente también hay mucha especulación, mucha intriga de que si por fin iban a enseñar algo nuevo. Dar update de proyectos que están corriendo, específicamente Metroid Prime 4, que, ¿verdad? Eso sigue ahí en el tintero y nada que ver, pero nada, hablamos de eso ya mismo. En la presentación, pues obviamente estuvieron anunciando que el personaje de la franquicia de Tekken, Kazuya, va a estar llegando a Super Smash Bros. Ultimate. Esto fue con un trailer, ¿verdad? De que hicieron presentando este personaje. Lo encuentro super weird, pero yeah, whatever. Por lo menos no es un personaje de. Con arma, ¿verdad? Dejaron descansar un poquito los anime characters con armas y espadas y cosas así. So, ya, Kazuya va a estar llegando a Smash. También, ¿verdad? Estuvieron anunciando que el juego de Guardians of the Galaxy también va a estar saliendo para Nintendo Switch. O sea, que también va a estar disponible, como ya lo hemos dicho ahorita. Y esto yo creo que fue la sorpresa para muchos. Estaban dando un update, ¿verdad? Del proyecto de Metroid Prime 4. Ellos pues simplemente dijeron que están trabajando con el juego, que el desarrollo va bien, pero que en lo que pues presentaron un trailer que nadie se esperaba para un juego nuevo de Metroid llamado Metroid Dread. Y obviamente, pues este trailer reveló una versión de Metroid al estilo clásico en dos dimensiones, ¿verdad? Al estilo Metroid 1, Super Metroid, Metroid que salió para Nintendo 3DS, me parece, que salió uno que también era side-scroll, no me acuerdo bien el nombre. Este jueguito pues se ve de lo más interesante, lo más cool. Ahora mismo el collector está imposible, no se consigue en ningún lado para preordenarlo. O sea, un desastre. Lo único malo es que el juego va a estar en $60. ¿Verdad? Whatever. Pero es un Metroid nuevo. Está todo el mundo pompeado. Los fans están súper contentos. Por lo menos le dieron algo para entretenerlos en lo que sale Metroid Prime 4. Soy GG por Nintendo por ese jueguito de Dread. También tenemos por aquí que va a estar llegando Worms Rumble, que llega al Nintendo Switch el 23 de junio de este año. También pues estuvieron confirmando, ¿verdad?, contenido adicional una vez salga el jueguito de Mario Golf Super Rush, que este juego sale la semana que viene, me parece que es que sale, viernes, si no me equivoco. Así que esa es la que... Ese jueguito sale súper cool. Yo quiero comprar ese jueguito para jugar así en cuanto a ratito online con los muchachos. Vacilar un rato jugando un jueguito de golf, de Mario Golf. También estuvieron presentando por fin material, pietaje de Shin Megami Tensei 5. Presentaron un poco de gameplay. Este juego va a ser exclusivo para el Nintendo Switch y sale el 12 de noviembre de este año. Mucha gente pompeada con este jueguito, ¿verdad? Este quinto episodio en la saga de esta serie, donde usted pues caza demonios, puede usar demonios a su favor, conversando con ellos, convenciéndolos, ¿verdad? O negociando con ellos. Si se unen a usted o usted los ataca. Un jueguito de, básicamente, de una franquicia famosísima en Japón. Y ya por fin está, ya tiene fecha de salida acá en Norteamérica. También presentaron un nuevo juego de WarioWare. WarioWare Get It Together. Así que fue revelado por primera vez. Y este juego también se anunció que va a incluir multiplayer, hasta ahora local. No online, local, ¿ok? Pero se ve, pero WarioWare, estos son los que tienen muchos minigames, ¿no? Minigames, sí, los minigames, exacto. Como que para competir con los Mario Party. También, ahora que digo Mario Party, también estuvieron anunciando que va a estar llegando Super Mario Party Super Mario Party, creo que All Star Collection, creo que se llama, si no me equivoco, que es el que va a incluir varios juegos de la franquicia de Mario Party. A ver si es el nombre, si lo estoy diciendo correcto, déjame ver. Super Mario Party Superstars es el nombre del juego. Así que se va a estar haciendo un compendio ahí, ¿verdad? De algunos títulos de la saga de Mario Party. Así que ya, eso está cool. Yo espero que anuncien que tenga online desde el primer día, ¿ok? No hagan la puerca que hicieron con Mario Party para el Switch. Así que ya, eso está súper cool. También por fin mostraron pietaje, ¿verdad? O contenido de Breath of the Wild parte 2. Ellos están apuntando a un lanzamiento para el 2022. Mostraron material, mostraron un poquito de gameplay. En ese material se pudo notar un poco de gameplay, algunas mecánicas nuevas que va a tener Link. Obviamente se ve súper cool. Lo que sí, y se lo comenté a los muchachos, yo estoy loco porque saqué este juego, porque a mí me encantó mucho Breath of the Wild 1. Es el hecho de que el juego, pues hasta ahora por lo que sé, va a ser en el mismo setting donde fue Breath of the Wild 1. No sé si van a expandir más el mapa de lo que ya está expandido. Y eso es lo que como que me quita un poquito, o sea, estoy pompeado. Me baja un chispitín la pompeadera porque, pero vamos a estar en los mismos mapas, en el mismo área que estuvimos en Breath of the Wild 1. A lo mejor enemigos nuevos, que de hecho en el 3 se vieron enemigos nuevos. Pero aún así me hubiese gustado ver un setting diferente. Yo espero que sí. Como dice Taino en el chat, que saludos Taino, a lo mejor no quisieron mostrar más de lo que mostraron. So ya, maybe iremos a otras áreas, viajaremos a otras islas o algo así. So who knows. Pero sí, de que estoy loco porque llegué a Perfecto Ball 2, claro que sí. A mí me encantó mucho el 1 y estoy loco porque, ¿verdad?, eventualmente ya salga Breath of the Wild 2. So, very good. So, ya, overall, una presentación relativamente decente, ¿verdad? Esto fue lo que pude sacar, ¿verdad?, de la presentación de Nintendo. Desentona, como siempre, ¿verdad? Pero la sorpresa fue ese Metroid Dread. Esa fue la sorpresa. Y también el Super Mario Party Superstars, que esto tampoco, yo no había escuchado nada que había un proyecto para eso. So, yeah, creo que también mostraron contenido para Hyrule Warriors. Nuevo contenido también. So, yeah, o sea, Nintendo, pues, tú sabes, siempre, ¿verdad? Haciendo sus cositas, siempre se mantiene relevante. En la cómoda. En la cómoda, exacto. Duro, duro, duro. Si todo el mundo se pensaba que iban a anunciar una colección de Zelda por lo del aniversario, como salió Skyward Sword, pero no anunciaron nada. No anunciaron nada de colección de juegos de Zelda, so tendrán que seguir esperando por eso. Así que, Ginny. ¿Y esta tú la pudiste ver, Mash? No, pero no la vi. Pero no la viste. Ah, es cortita. Los Direct nunca son tan largos, pero ya. Yeah. Entonces, más o menos lo más importante de esa presentación. Déjame ponerme aquí el día en el chat. Dice por ahí, no hay break, están estos cabrones oficiales, yo quiero uno, si no, pues la versión de Mar. Sí, mano, los collectors se fueron a la prangana. Spider Popo dijo más arriba, me quedé esperando más juegos de los 300 y pico de estudios de Xbox, pompeado con ese Metroid. El pietaje se ve que el mapa va a ser extendido, pero en el cielo. Maybe, eso estaría cool. Me dice, pero Hyrule es Hyrule, no sé qué quieres, Link para Punta Cana Edition. Papi, estará cabrón, un Link en Punta Cana. Eso estaría interesante, Link en el Caribe. De ahí no sé la Odyssey. Papi, bachateo con Link. Leyendo sé la Odyssey, pero a otro mundo. I mean, Hyrule es Hyrule, pero hello, tiene que haber más tierra por ahí para explorar. Tiene que haber más tierra para ir para explorar eso. Veremos a ver. Así que, y eso fue la presentación de Nintendo, bro. Ahora bien. Yeah. Bueno, vamos entonces para la última que escogimos, que fue la de Ubisoft. Esta yo no la vi como tal, pero sí vi varios resúmenes, ¿verdad? De lo que estuvo pasando en la conferencia. Así que vamos allá. Esto está de abajo para arriba. Uh-huh. Okay. Comenzaron básicamente con el trailer del nuevo season. Bueno, no con el nuevo season, sino el juego nuevo de Rainbow Six, que se llama Extraction. Este jueguito fue. Ah, yo también. Este jueguito es básicamente como que un spin-off a lo que es el juego de Rainbow Six Siege. Pero donde se puede es como es en vez del PvP, pues es un PvE, el player versus environment, donde vas a estar peleando contra zombies más o menos, básicamente, y donde cada nivel pues se va haciendo más y más difícil. Esto ya lo había Rainbow Six Siege lo había sacado para como un evento limitado hace ya unos años. De ahí es que viene este juego como tal. Así que, es la que hay. Luego, anunciaron el juego de Rocksmith Plus. Se ve bien interesante, se ve que cambiaron un montón las mecánicas con la cual se va a aprender a tocar la guitarra. Ahora se puede usar hasta guitarra clásica, ¿sabes? O guitarra acústica. Así que se ve bien chévere eso. Y entonces creo que va a ser un servicio como tal que tú vas a estar pagando, ya sea mensual. Y entonces pues, con eso pues vas a tener hasta clases de guitarra, como que videos de clases de guitarra, vas a tener pues acceso a la librería de la música, otros usuarios pueden hacer videos tratando de explicar, mira, a mí me salió mejor de esta forma. Es básicamente como un social media enfocado en aprender a tocar guitarra. Nice. Luego de esto anunciaron Riders Republic. Este juego es como que, mírenlo de esta forma, es como un Forza Horizon, pero con bicicleta, deporte extremo, con bicicleta, snowboarding, paragliding. O sea, como que esas cosas. Así que motora. No, yo creo que no hay motora, yo creo que hasta yo creo que sí, es mountain bikes, lo paragliding y snowboards, sí, por lo menos lo que se vio en el trailer. Ya, eso por lo menos sí lo que se vio. Ah. Así que ya, So, se veía cool. Sí, pero sí, para que le gusten verla eso. Luego dijeron que Rainbow Six Siege, perdón, va a implementar crossplay y cross progression. Que no importa donde tú estés jugando, se va a quedar tu progreso en esa cuenta. Así que puedes estar jugando en PC, contra PlayStation, etcétera, etcétera. Nice. Y puedes, jugaste en PlayStation y quieres jugar en PC, pues te llevas tu progression a PC y sigues jugando en PC. So está chévere. Y anunciaron el nuevo trailer, ¿verdad? De la próxima expansión que se llama North Star. Por lo que se ve, un operator nuevo que de healing. ¿Verdad? Que heale a las personas. Luego anunciaron Just Dance 2022. Exacto. Y lamentablemente, gente, no va a estar saliendo para Wii. Así que, gente que lo está esperando para Wii, que no debería ser nadie, no va a estar saliendo para Wii. Diablo. Qué mal. Luego de esto anunciaron la expansión nueva de Assassin's Creed Valhalla. Se llama The Siege of Paris. Así que, esto. Luego anunciaron lo de Far Cry. Ah, lo de Season Pass, que hablé el otro, fue aquí. Que aquí fue que presentaron que puedes utilizar los villanos, vas a poder usar los villanos de los otros juegos. En este juego. También anunciaron un nuevo juego de Mario plus Rabbids y se llama Sparks of Hope. Así que la gente que le gustó ese juego, que no fue mucha gente, pero tienen ahora uno próximo. Y por último fue la sorpresa, y es que Ubisoft está trabajando con el juego de Avatar Frontiers of Pandora. Oh my god. Supuestamente esto es un juego open world. Y por lo que también leí, este juego fue el que hizo que le dieran la luz verde para que Ubisoft trabajara con el juego de Star Wars, que va a ser open world. Parece que cuando presentaron lo que habían, el trabajo que habían hecho para de Avatar Frontier of Pandora, se lo presentaron a la gente de Star Wars, y este fue como que dijeron, sí, trabajenlo, que me gustó lo que vi. Así que ya, esa fue básicamente la conferencia de Ubisoft. Básicamente lo que se esperaba de Ubisoft. Luego de Avatar, que nadie pidió, pero que pues lo hicieron como quiera. GG. Ni modo. Este yo vi cantito de la presentación. Lo que se podía esperar de Ubisoft. What else? Nada muy groundbreaking, excepto, ¿verdad? Eso de lo de Siege, ¿verdad? De crossplay, cross save. Eso está súper cool. Ojalá mucha gente se siga moviendo a eso. Y nada, ya esa ya la vi. Otra más que yo entiendo que tampoco debía tener una presentación, pero ni modo, estuvo ahí. Estuvo en E3. ¿Qué cara? Me pregunta que si va a estar saliendo para Engage o para el 3DO. ya no están saliendo. No, descontinuaron los Just Dance para Engage y para el 3DO. Así que nice. Bueno, mi gente, y de esa manera pues terminamos este resumen sencillo, ¿verdad? De lo que estuvo aconteciendo en las conferencias de E3 esta semana pasada. Si usted se la disfrutó, ¿verdad? Y le gustó por lo que fue o no le gustó, pues nada, comente por ahí una vez salga la versión del podcast allá en Facebook, dejen sus comentarios y eso, y pues, la semana que viene pues de seguro los leemos acá, o si los tiran en el chat, pues yo los leo cuando interactúe con el chat ya mismito, ¿ok? Así que nada, dicho eso, vamos entonces para nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 22 de junio de 1990, estrena en cines Robocop 2. el Robocop 2. Mash, Robocop 2. ¿Te llegaste a ver? Es que yo no sé cuál es la 2 ni cuál es la 1. O sea, creo que... La 2 es la de Kane, el drogadicto. Que le ponen el cerebro y lo ponen en otro robot más grande que Robocop, que tiene un railgun en una de las manos. ¿Cuál es la escena que el tipo le mete un tiro en la... Esa es la 1. Pues sí, pues la concurso. No viste la 2. La 2 es básicamente same thing, o sea, el Robocop detrás de los bad guys, detrás de esta ganguita que trafica una droga que se inyecta por el cuello, por la vena aquí del cuello, es como una ampolletita y se la inyectan. Creo que la droga se llamaba Nuke, me parece que era. Entonces el líder de esa ganga lo matan en un shootout con la policía. Y el cerebro lo cogen y le meten el cerebro en un proyecto para reemplazar a Robocop. Pero el cerebro del tipo es adicto a la droga. Y con eso es que lo controlan y lo chantajean a hacer cosas en esa forma de robot. So yeah, long story short. Dos robots, Robocop versus el otro robot. Esa era la premisa de la película. So yeah, no es que sea tan mala, pero tampoco es excelente. Y Robocop le dieron un terminado, era como azul. No se vea grisoso como la primera, se vea como azul. Era un glossy azul que le metieron a la armadura. So yeah, eso fue Robocop 2 para ustedes. Así que miren, esto estrenó en el 90, dice Shinou, yo nunca vi la 2 o no me acuerdo. La mejor es la que vuela a capa, esa es la 3, esa es horrible también. De hecho, las Robocop las empezaron a dañar. Fíjate, a mí me gustó mucho el reboot de Robocop, a mí me gustó. Yo lo vi y me gustó, el reboot de Robocop. Pero de la viejita, la 1. La 2 y la 3, no la recomiendo. Bueno, dicho eso, entonces vamos a nuestra próxima sección, que son las publicaciones, gente. Y en el caso de las publicaciones de juegos de video, no hay nada. La semana que viene no sale nada. Nada, de seguro en PC sí saldrán cositas, pero por lo menos para las consolas primarias no sale nada. La semana que viene, casi siempre, esa semana después de E3 nunca sale nada. Demos y cosas, pero juego full no sale absolutamente nada. Eso es, ¿verdad? Weird. Pero así es este negocio. Vamos entonces con los estrenos en Blu-ray y DVD. Y el más relevante que está llegando esta semana llega Batman The Long Halloween Part 1. Esto está llegando en Blu-ray y en formato digital. Y básicamente esta película, ¿verdad? Básicamente es esta historia en donde pues era los primeros años de Batman, ¿verdad? Como peleador que peleaba contra el crimen, investigaba y cositas, estaba comenzando. Pues en esta película él une fuerzas con James Gordon y con Harvey Dent antes de que fuera Two-Face para tratar de conseguir investigar un asesinato que están tomando lugar los días de Halloween. ¿Qué pasa? Que los asesinatos siguen pasando cada Halloween y ahora la preocupación de Batman y el equipo que está trabajando es que tengan en sus manos un asesino en serie que le gusta asesinar gente en Halloween. So yeah, denominándolo el Holiday Killer o el asesino festivo en la historia. Así que ya, es una historia un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en Batman. So, si usted es fanático de Batman, pues give it a go. Las, como les dije, salen en Blu-ray y en formato digital para que usted la adquiere y la streame desde su hogar, ¿ok? Y en cuanto al cine, está llegando la película del año. Estrena por fin uno de los títulos más esperados para este año en el cine, ya que poco a poco estamos regresando al cine. F9. The Fast Saga, señores y señores. El Moti, Movie of the Year. Está llegando a las salas de cine esta película, obviamente. Es la novena entrega de la serie de The Fast and the Furious. Señor. Esta película de acción, aventura, crimen y suspenso, clasificada PG-13. Y en esta versión de esta película, de este tremendísimo universo paralelo de Fast and the Furious, en esta Cypher, que es la mente maquiavélica de todas estas últimas películas de Fast and the Furious, contrata la ayuda de Jacob, el hermano de Dom, menor para buscar venganza contra Dom y su equipo. Este es el personaje que va a ser John Cena. Y la van para el espacio. Y sí, ahí mostraron unas escenas que aparentemente le pusieron un sistema de tipo... Fueron un Pontiac, papi, y lo convierte en un transbordador. Literal. Literal. No, espacio. Ahora los aviones con imanes gigantes para atrapar carros en el aire. No. La película... No, o sea, como que usted... Como que... Ya las películas de Fast and the Furious hasta la tercera, ¿verdad? Eran de carro. Después de la tercera es básicamente Avengers con carro. So. Sí, exacto. Escenas over the top. ¿Quién hemos tenido en estas películas de Fast and the Furious? Tuvimos una que no me acuerdo cuál fue la que Don era malo, pero obviamente había una razón por la cual él era malo. Creo que esa fue la 7 o la 8, no me acuerdo. I don't remember. También hubo una que era una persecución en hielo, en los emigratos árabes, brincando de edificio a edificio. Mano, ¿qué no han hecho en estas películas de Fast and the Furious? Lo que faltaba, ir al espacio y para allá van. Dicen que a las 10 van para el cielo, para ver a Dios. Van a competir contra Dios en cuarto de milla. Jesucristo, el diablo y Toretto. Van a correr. Ay, Dios mío. Cada película se puso más basura, pero la cuestión es que se pone más basura porque estas películas venden. Venden, esas películas venden, y mientras sigan vendiendo van a seguir haciendo una loquera y Tengo entendido que con esta cierran la saga. Sí, pues, no, yo había entendido que querían hacer 10. ¿10? Sí, pero si sigue vendiendo, de seguro van a seguir por ahí para abajo. Ay, mi madre, esto le quieren romper el récord a Friday the 13th y a muchas más. Diantre, pero, disfrúteselo por lo que es. O sea, hay 9, pero si contamos la de el spin-off este que hubo de Hobbs and Shaw, pues ya son 10 con ese spin. Pero dentro de la saga principal ya van 9. Ay, mi madre. Increíble. Wow. Pero nada, chequeé su cartera local. ¿Cuándo van a estar llegando a la sala del cine? Son 10. Son 10, 50 Hobbs and Shaw. Pero Hobbs and Shaw, o sea, eso es un spin-off, ¿no? O sea, sí guarda relación con el universo principal, pero no está en la saga del 1 al 9. O sea, son 10 películas, pero de la principal son 9. Tokyo Drift no tenía número. Tokyo Drift no tenía número, pero, espiritualmente dicen que es la 3. Tokyo Drift. Bueno, sale Toretto al final de la película. Sí, yo sé. Han era mi amigo. Y de momento Han sale vivo. Para la 9. Mira, la que tiene hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 9, exacto. Son 9 de la The Fast Saga. Ah, bueno, o sea que Tokyo Drift no es The Fast Saga. No es canon en el Fast Saga. Esto es lo que entiendo, entonces. ¿Sí? Sí, Tokyo Drift. Es que es... Las películas son The Fast and the Furious, Too Fast to Furious, The Fast and the Furious Tokyo Drift, Fast and Furious, Fast 5, Fast and Furious 6, Furious 7, The Fate of the Furious, ahora F9, uh-huh. y un Title 10 film que están ya TVA. ¡Ay, mi madre! Y entonces, el spin-off es Fast and the Furious Hobbs and Shaw. Están trabajando una female-led film. Ah, eso leí. ¿Qué de mujeres? Y están trabajando el Hobbs and Shaw sequel. Mira para allá. Ay, mi madre. Es caro porque hay que ser chiquito. Es correcto. Tokyo Drift es que sale Han por primera vez. Que después se descubrió que Han no estaba muerto, ¿no? Spoiler. Ay. Bueno, GG para The Fast Saga, mano. Brutal. Bueno, dicho eso, vamos entonces con nuestra próxima sección. Vamos para el gaming fun fact. Y dice así: en The Legend of Zelda existen múltiples Easter eggs, particularmente de Super Mario y viceversa. Por ejemplo, en Link's Awakening aparece un personaje llamado Tarin, que es prácticamente idéntico en apariencia a Mario. También múltiples elementos slash personajes como el Bow Wow, los Goombas o las plantas pirañas. En otros juegos, como por ejemplo Ocarina of Time, Talon e Ingo tienen un parecido innegable a Mario y Luigi. Y también existen cuadros con imágenes de Mario, Luigi, Peach, Yoshi y Bowser. El sonido de la flauta o el denominado War Whistle es el mismo en Zelda y en Super Mario Bros. 3. Todos estos detalles convergen en su creador, Shigeru Miyamoto, responsable principal del diseño de ambas franquicias. Y sí, sí, sí. Eso es una cross-reference ahí de esos juegos por año. Por año. Siempre han tenido como que esa estrecha relación con esos easter eggs y las menciones y los soniditos. O ya. Muy bueno ese gaming fun fact para esta semana. Bueno, vamos entonces con nuestra próxima sesión, que es la pregunta random para esta semana, y la misma lee como sigue. Knockout City ha sido tremenda propuesta de un juego típico de la infancia, tira y tápate, adaptado a juego de video. ¿Qué juego de los que recuerdas que jugabas mientras crecías crees que sea algo nítido para desarrollar en una propuesta similar? Edu Cremash. Jueguito de infancia, rompe espalda. Esqueleto. Ya lo mete para el Caribe con el esqueleto, chico. No seas sucio. No, en verdad que no sé, bueno, como que Kicking Ball, algo así. ¿Tú sabes que estaba pensando en Kicking Ball? Kicking Ball, que es la mezcla de balompié con pelota. Sí. A mí me encantaba el Kicking Ball. A mí me encantaba el Kicking Ball. Era fácil, divertido, super fun. Otro que se me ocurre podría ser maybe Tag. Yo no sé cómo le llaman allá en Carolina. Te queda. Que te tocan y tienes que tú tocar a la gente. Escondido. Escondite. Escondite también. Tag your it. Tag your it se llama en inglés. Tag your it. Escondite. Escondite. Bueno, o sea, bueno. No streamearlo. Que no vean dónde estás escondido. Eso estaría cool, eso estaría cool. Claro, tantas cosas que uno jugaba cuando chamaquito. ¿Qué más? Que me recuerde. Maybe. No sé cómo usted le llamaba. ¿Tú llegaste a jugar el juego el de que tú tirabas la bola hacia arriba y decías un número? Y el que, si era tu número, tú tenías que atrapar la bola. Y si la atrapabas, podías volver a tirar y decir otro número. Entonces, si por ejemplo tú decías uno, y la persona que es uno no la atrapaba, tenía que coger la bola y decir pare. Entonces, todo el mundo salía corriendo. Cuando decías para, tenías que detenerte donde estuvieras. Y tú tenías que, de donde te atrapaste la bola, saltar tres veces al más cercano y tirarle con la bola. Si no le dabas, era una pepita para ti, hasta que acumulabas tres. Y si llegabas a acumular tres, ibas a un paredón en donde todo el mundo te tiraba un bolazo. Yo creo que sí, yo jugué algo parecido. Mira, Gabriela sabe de lo que estoy hablando, dijo que sí. Yo también jugaba uno que era, se ponía una lata en el medio, y entonces estaba una fila de lado a lado. Ajá. O sea, una fila en un lado, una fila en el otro. Entonces eran los mismos, como que habían... Eran números también, creo que era. Y entonces, pues habían dos con el mismo número. Y entonces decían uno, pues, el uno de un lado y el uno del otro, te salían corriendo tratando de coger la lata. Sin tocarlo. No podías tocar el pote. Sí. Tú podías, si tú cogías, tú podías tirarlo. Y si tu equipo lo atrapaba, era un punto. Ahora, si tú lo cogías y lo retocaba, pues perdías un punto. Ya algo así era. Eso nosotros, bueno, nosotros llamamos a eso, bueno, le decíamos pote. Vamos a jugar pote, o si no conga. Digo, yo no sé cómo ustedes decían allá. Nosotros decíamos conga y era que todo el mundo salía. Serán todos los equipos. Hablé que coger el pote. No me acuerdo cómo le llamamos, pero sí me acuerdo. Había una palabra mágica para que todo el mundo saliera. A la vez. gallito, papi, con los de estos de los flamboyanes. Uno, mira, ahorita Pérez Bosque dice, uno que creo que se daría bueno sería el de freestyle, prácticamente lo mismo que Shakir Egg, pero si te tocaban te congelaba, y pues, hasta que todos los de un equipo se quedaran paralizados. Niño paralizado, le decíamos nosotros. Acá lo llamamos chico, exacto, chico paralizado, niño paralizado. Sí. Chico paralizado, yo chico paralizado, sí. A mí, pero un rompe palestera, cabrón, que tú tengas el personaje y tú vayas como que charging la intensidad del brinco. y romper a brincar encima de todo el mundo. Clase de juego, man. Yo, de verdad que en puertorriqueño se inventaba juegos que yo no sé de verdad de dónde carajete. Pero esto era cool. Era cool esos juegos. Pero, fíjate, uno incorporaba videojuegos, definitivamente creo que King Ball suena más duable que todos los que hemos mencionado. Y el de Tag Your It también, combinándolo con Free Run. De hecho, hay una liga de Tag Your It con Free Running. Hay una competencia nacional de esa pende. Yo no lo creía hasta que vi los videos. Y yo como que, ¿en serio? O sea que eso estaría cool combinarlo. Free Running con Tag Your It, un jueguito de video, bregaría. Estaría nice. Así que, nada, gorillo. Esa es la pregunta random. Le invitamos a Juan que una vez el podcast esté publicado y saque el post en Facebook, pasen por allá, comenten, ¿verdad? En las diferentes plataformas, qué jueguito de, ¿verdad? Que usted con el que creció, estará súper nice transferirlo, convertirlo en un juego de video como hicieron con Knockout City, combinando Dodgeball con Tiritápate. O sea, el jueguito está súper, súper cool. Así que le invitamos a que hagan eso. Bueno, ahora sí, mis queridos bacalao, vamos a cambiar la escena. Se me un poquito. Yo voy a ir a una serie de boricua como de Beyblade, pero de los gallitos. Eso estará chévere. Una serie así súper de, como que anime bien, bien over the top. Tacho, Beyblade, pero esos son los gallitos Blade. Oye, Alex, te iba a preguntar sobre, antes de eso, sí. La número 4, dice sobre tanto, pero ¿qué? Ah, ya lo mala me da, déjame arreglarla. Aquí. Eso mismo. Ahí está, ok. Ya está arreglado. Cruzando gallitos con árboles de roble o de flamboyán. Duro. Claro, yo jugaba mucho gallito. Los de Algarroba. Uy, los de Algarroba, piso quema. Son los que yo usaba aquí, se usaban. Masoquistas. Algarroba ahí. Masoquistas. Bueno, gente, vamos entonces a nuestra, ¿verdad? Al tópico. Yo sabía que se jugaba gallito con de roble, con la de roble o flamboyán. De roble no sabía, flamboyán sí, pero de roble no sabía. ¿Qué se utiliza de roble para...? Yo creía que lo único que se usaba era eso, era los gallitos de algarroba. No, y los de flamboyán, cuando te abres la bailotita, tiene así la antenita esa con la cabecita, y esa, y jalabas a ver quién se... Digo, la gente le dice gallito a eso, pero yo sé cuáles tú dices, los de algarroba, yo sé cuáles tú dices. Que se ponen un cable, uh-huh, en un sal de esos zapatos, uh-huh, y ya tienes que romperlo. Hey, exacto. Ese es el clásico. Ok, déjame entonces poner por aquí. Voy a empezar a hacer los predictions para que voten. Vótate. Sí. Qué rico. Deja que vean nuestro se va con los panchos. Pancho, papi. Duro. Estoy aquí preparando. Ok. Vamos a darle un minuto. Vamos a mostrar la primera opción que tenemos para hoy de Feca o Ride Through. Y se la vamos a estar dedicando a E3. So, tengo aquí unos cuantos detalles e información de E3. A ver si ustedes creen que es Feca o Ride Through. Así que vamos con la primera. Y dice por ahí: todos los eventos de E3 han sido en Los Ángeles. Feca o Ride Through. Y arranca la predicción. Que vamos a ver. Ustedes cojan. Apuesten. Tienen un minuto. Oye, ¿verdad? Vamos a tener que poner esa musiquita en esta sesión. O la de Wii. Dice, pero es que lo único era de algarroba, pero para hacer anime boricua todo es posible. Ah, bueno. Ya. Yeah. diferente este. Fíjate, si yo pudiera hacer una serie anime boricua, yo me iría con la temática de los dioses taínos en un combate, como en un battle royal de esos dioses, ver quién es el dios más poderoso con la temática indígena. Será super cool. Peleando en el battleground de el yunque. Uf, para determinar quién es el dios más poderoso. Yukiyu, todos estos son dioses taínos. Con sus diferentes habilidades. Bueno, vamos a ver. Todo el mundo por ahí, ¿verdad? Ya votaron. Dice por ahí. El 26% dice que eso es feca. Y el 74% dice que es right true. Y la respuesta es, de la primera, eso es, espérate, esto está mal aquí, ahora. La respuesta es, se feca. Hubo tres eventos de E3 que se celebraron fuera de Los Ángeles. So, no es right true, así que vamos a seleccionar aquí. Vamos a apagar, eso es feca. Hubo tres eventos fuera de lo que fue E3 de Los Ángeles. Ya después, pues todos se quedaron en Los Ángeles. Pero sí, no todos los eventos de E3 fueron celebrados en Los Ángeles, ¿ok? Así que nada, vamos entonces para la segunda pregunta. Digo, segundo fact. Así que déjame entonces ir programando por acá. La cambia. ¿Tú la haces? Ah, tú la cambias. Dale, dame la mano. Gracias, papito. Lo que yo hago, el prediction ya está en pantalla. El juego Duke Nukem Forever se anunció en E3 del 1997. El mismo no salió hasta el 2011. Eso es. Voy a poner aquí Duke Nukem, porque no va a caber todo. Duke Nukem en el 1997. Eso es. ¿Feca o right true? Vamos a ponerle un minuto. Y se fue. Feca o right true, el juego de Duke Nukem Forever se anunció en E3 de 1997, el mismo no salió hasta el 2011. ¿Ese es feca o right true? Me gané un par de puntos. Vamos a ver qué dice el chat. Feca o right true, este dato de E3 del 1997. Yo no me recuerdo. Yo soy E3 de los 90. Yo no me recuerdo haber visto esos E3. De verdad. Yo como que empecé a ver los E3 ya más o menos como que para después del 2000, baby, 2001 en adelante. Pero antes de eso, no. Yo estaba más, en esas épocas yo estaba más en el jangueo intenso. Estaba en universidad. Tú sabes, jangueo intenso universitario, la justa. O de verata, esa era mi vida. Qué intenso, tumbar el guillermo. ¿Qué está en faldo y sonero? Fraqueaste. Mi combo te digo. Bueno, espérate, Mash, ¿en cuál estamos? La 2, ¿veo? Yo estoy viendo acá la 1, yo estoy viendo, espérate, ¿no? Viendo la 2. ¿La 2? Espérate. Sí. Estoy viendo acá. Deme un segundito, guys. Que aquí me está cruzando las respuestas. I don't know why. Voy a buscar aquí un momentito mi tablita para que el prediction sea correcto y no estafarle puntos a nadie. Ok, aquí está. Ven, mira. Esta respuesta que hice aquí no es. ¿Viste? Si no me da con mirar mi source material, ya, la respuesta que está puesta es mala. Bueno, dice Chino, yo estaba en la high. Mira para allá. Bueno, gente. El juego de Duke Nukem Forever salió en anuncio de E3 1997. El mismo no salió hasta el 2011. Y la respuesta correcta es right true. Así fue este jueguito, ya lo, desde el 97 al 2011. O sea, estamos hablando de cuánto, 13, 14 años. Después fue que estos se vinieron a sacar el juego. Wow. La mayoría del mundo votó right true. So, yeah, hay buenos puntitos ahí. Hay buenos puntitos para el chat. Digo, todo mundo gana, se reparten menos. So, yeah. Interesantísimo eso. Wow, Duke Nukem. Qué horrible. O sea, y después sí terminó siendo un batata de huevo. Una porquería. Tantos años por una porquería de huevo, mano. Bueno, vamos entonces con la próxima. Así que, Mash, si puedes hacerme el favorcito de cambiar a la 3. Sí. Dice por ahí, en E3 de 1999 hubo una presentación por parte de los Rolling Stones, una presentación musical. Ya pone aquí en el prediction, se va a llamar Rolling Stones presentación, porque no me cabe todo. Pero está en pantalla. Esto fue Reca por Right Through. Ponerle un minutito y se fue. So, ¿qué ustedes creen? ¿Esto es feca o right true? ¿Feca o right true? Esto me está cambiando la respuesta. No sé por qué. Ya por ahí que el chat vote. En E3 del 99 hubo una presentación musical por parte de The Rolling Stones. ¿Feca o right true? Todo mundo ahí votando. Si es verdad o no. Vamos a ver. A ver. Bueno, yo creo que ya está por terminar. Creo que sí que ya terminó. Bueno, vamos a ver qué escogió el chat. Dice por ahí, diablo, 99% se fue con feca y un solo por ciento votó por Raitro. Anda, y la respuesta correcta, gente, es feca. Eso fue que así hubo una presentación musical, pero estuvo a cargo de David Bowie. En 1999, David Bowie hizo una presentación musical en E3, ¿ok? Así que, yeah, eso es feca. Vamos a escoger la respuesta correcta. Todo mundo, así que, bien poquitos puntos para partir, pero yeah. Vamos entonces con la número 4, así que Mash. Entre E3 del 2004 y E3 2005 se presentaron sobre 500 juegos. Ponen aquí E3 2004 y 2005, 500 juegos plus. Peca o Raytru. Ponle ahí un minutito. Y se fue. ¿Qué ustedes creen, Corillo? Entre E3 del 2004 y E3 del 2005 se presentaron sobre 500 juegos. Y esto me sigue cambiando la respuesta. No sé por qué. Vamos a ver, el chat está ahí. Aquí ya apostó ahí 10 puntitos. Si no apuestan, no ganan. El que no llora, no. Ya saben el dicho. If you don't cry, you don't eat. En algunos casos, pues, comen sin llorar. So, yeah. Bueno. Vamos a ver, ya está pronosticando ahí, a ver qué va a pasar. ¿Esto es feca o right true? Entre E3 2004 y 2005 se presentaron sobre 500 juegos. Bueno, yo creo que ya la predicción se acabó. Si es que acá no la veo, pero digo veo, pero lo que veo es lo de los premios, de la premiación de Rolling Stones. Esta vez fueron tímidos, sí. Nadie quiere, está todo el mundo como que medio reacio ahí. Soltar chavo, digo puntos, perdón. Chavo. Oh my God. Bueno, ahora sí. Vamos entonces a ver cómo se fueron esas predicciones. 50-50. Se fueron 50-50. La respuesta correcta, gente. Eso es right true. Entre E3 del 2004 y 2005 se presentaron sobre 500 juegos, siendo los dos años que más títulos se presentaron en la historia de E3. Así que Ya, esto es Right True. Así que vamos a pagar esa predicción. Así que vamos entonces para la quinta. En el 2013 fue la primera presentación de Nintendo de forma virtual. En el 2013 fue la primera presentación de Nintendo virtual. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? ¿Es esto feca o right true? What do you think, guys? No me acuerdo ni cuál fue el primer E3 que yo vi. Yo tampoco, mano. Te soy bien sincero. Y de seguro el primero que yo vi fue cuando estaba envuelto con PSNPR. Porque yo no sabía de estos eventos hasta que conocí PSNPR. Fuera de eso, yo no sabía de estos eventos de E3. Para nada. Yo sabía antes. Y sé que antes de nosotros jugar Mod Nation Racer, yo los veía. Yeah. Porque me acuerdo, pasa tiempo, cuando jugábamos Mod Nation Racer, Johnny me preguntó sobre qué esperaba sobre el E3 que estaba por venir. Y ya yo sabía que era E3 y veía los E3. Bueno, lo que pasa es que si apuestan mucho a la respuesta correcta, la buena es cuando apuestan poquito a la respuesta correcta. No, Chinobu es bien miedoso, Chinobu está puchu de chavo, él no quiere soltar torta, el Chinobu. Bueno, vamos a ver, ya está por terminar el pago antes, pero yo creo que la predicción ya se cumplió. Así que vamos a ver. Ok, guys, en el 2013 fue la primera presentación de Nintendo de forma virtual. 99% votó que Right True y solamente una persona votó que feca. Y la respuesta correcta es Right True, corrido. Esa fue la primera presentación de Nintendo virtual. Su última presencial fue en el 2012. Ya después de ahí, todo lo que Nintendo fueron, de ahí fue que nacieron los Nintendo Directs. Y a partir de esa presentación virtual, no le vieron el fun a seguir haciendo presentaciones presenciales en E3. Y en mi opinión, pues siguieron haciendo las presentaciones virtuales y le ha ido mucho mejor que las presenciales. Hasta que después se montó en el barco Sony y dejó de también hacer presentaciones presenciales en los E3. Así que, yeah. Desde el Wii U. Ahí está Chinobu, 344 mil puntos. Ay, bien, santa. Apuesta sin miedo. Bueno, vamos, ya con eso concluimos esta primera parte de lo que fue Feca o Right True. Esto fue un E3 Edition. Espero que les haya gustado. Vamos entonces ahora con Se va con los Panchos. Y esta edición, oh my God. Esta edición de Se va con los Panchos es una edición enteramente musical. Es sí. musical, pero no es la música que usted cree que es. No es de rock, no es de underground, no es de trap, no es de rap, no es de hip hop. Son géneros que usted va a decir, ¿what? ¿Usted no cree que a Mash les encante alguno de estos Se va con los Panchos? Pero, yeah. son géneros de quinceañeros. Yeah, baby. Así que, bueno, Mash, si usted está amable, vamos entonces con la primera de Se va con los Panchos. Y dice así. Se va con los Panchos. Luis Miguel, Cristian Castro, Ricardo Montaner y Luis Fonsi. Esto es en la sección de baladistas. Tengo que hacer el pool. Déjenme hacer el pool. Para que voten. Se va con los Panchos. Luis Miguel. Montaner y... Este es fácil. ¿Tú crees que es fácil? Yo sí. Diría que sí. Vamos a bajarlo. Porque estoy entre dos. Estoy entre dos, pero... Gente, va a ser de un minuto, ¿ok? Un minutito. Y se fue. Ay, oh, Dios. Vamos a ver. Yo voy a votar. Yo puedo votar. Puedo votar. Yo me voy aquí. Se va con los Panchos. ¡Qué fuerte! Vote. Están votando este Shinobu. Ya han votado 6 personas. Anda, 7 personas ya han votado. ¡Ay, mi madre! ¿Qué es esto? ¡Qué odio! Luis Fonsi se salvó. Se salvó raspando, bajito. No, Luis Fonsi no tiene ni Ricardo Montaner. Luis Fonsi se salvó. Pero el que votó por Luis Miguel. Claro. Papi, el sol de México. De Puerto Rico. Y de Puerto Rico. Bueno. Y el chat escoge que se va con los Panchos, se va para el sacrificio del volcán sagrado. El señor Cristian Castro. El tiempo que pasó nuestra mano. Ah, pero que votó por Luis Miguel está malo. El garete. Tú me hiciste feliz. La cosa está entre Cristian Castro y Ricardo Montaner. Mejor, pero este ¿a ti no te gusta Ricardo Montaner como baladista? No, sí. Pero. Ajá. Luis Miguel es mucho mejor que Cristian Castro o Ricardo Montaner. Ah, bueno, en cuestión de poder vocal, sí. Por eso, sí. Yo digo que las votaciones deberían ser entre Cristian Castro o Ricardo Montaner. Sí, porque Luis Fonsi con su niñe también, Luis Fonsi tiene una voz del carajo. Y no, Luis Fonsi le mete. Sí, sí. Mira a Gabriela, Luismi. Sí, ella es fanática de Luismi. Luismi odia ser boricua. Lo odio, dice Rátalo. Ya sabemos quién fue. Sí, ya sabemos quién fue. Vamos para la próxima. Déjame ir haciendo el pool. La próxima es Tropical. Papi. Se va con los Panchos. Grupo Manía. Los Hermanos Rosario. Límite 21. Y Rica Arena. Esta, yo creo que no debe haber mucho problema tampoco. No, esta tampoco. Esta debe irse y debe irse 100%. Sí, vamos a ver. Vamos a tirarla. Ahí se va. Se va con los Panchos en el merengueo tropicaleo. Grupo Manía, los Hermanos Rosario, Límite 21 o Rica Arena. Son un montón de grupos. Esos fueron los que me pude acordar. Esta la misma que va a hacerla, pero son un montón de grupos. Es que en esa sección es demasiada gente. Hay demasiado grupo. A mí se me quedaron, bueno, después me acuerdo de un montón de grupos. Zona Roja, donde estaba Papito el Bello, ¿cómo es que se llama eso? Que cantaban la de Bandolera. Bandolera. Ella me dejó Bandolera y me dejó solito. Bandolera. También había un grupo donde estaba Joseph Fonseca también. My God. Ah, el grupo que estaba Manny Manuel cuando empezó, antes que se fuera como solista. Pero a ver, papi, sí son merengue, ¿sabes? Porque... Ripiao. No, perdóname. Los Hermanos Rosario no es merengue ripiao. Tienen sus canciones, pero no es que tienen merengue. Es merengue bomba. Los Hermanos Rosario es merengue bomba. Que fue el género que Grupo Manía pegó en Puerto Rico. Los Hermanos Rosario a lo mejor en sus comienzos fue merengue ripiao, pero no. Ellos se comercializaron con merengue bomba. No ripiao, papi. Hacho. Bueno, el chat tiró el volcán sagrado a Rica Arena. Saco de lo que tiene arena. Rica Arena se fue para el volcán, más que tú crees. Sí. Sí, ¿verdad? Eso sí. Pobre Rica Arena, bendito. Bueno, la última sí que está bien difícil. Pero... Sí, pero nada, pero anyway. Vamos para la... Rica Arena que se sacó de la arena para otro lado. Bueno, Vamos entonces con la número 7. Se ocho. Va con, ahora son baladistas féminas. 8, perdón. Baladistas féminas. Esta está difícil. Esta está difícil. Se va con los Panchos, Milly Corregel, Enida Nazario, Cani García y Yolandita Monge. Esta es dedicada a Noé. Esta la preparó Noé. Está difícil. Pero yo creo que se va. Papi, yo no sé. Esta está difícil. Esta está difícil. Yo no sé. La pusiste bien difícil. Me la pusieron difícil para yo casarme con ella. Me la pusieron difícil para yo quedarme con ella. Me fui un viaje ahí. Ah, diablo, de haber puesto grupo wow en la de los merengues. Papucho y su grupo wow, papi, marinerito. Yo voté, pero está difícil. Está difícil, yo no sé. Wow, este. Con dolor en el alma, voté también. Ya, la pusieron difícil. Las cuatro son excelentes baladistas. Y las que faltan que pude haber puesto más. Pero puse las que nos acordamos. Porque si me voy bien para atrás, más setentoso, habían un montón. Mira, el grupo Cari. Ese que yo estaba buscando ahorita, el grupo Cari, pero la coreografía con swing. Cari le metía. Bueno, y el chat ha decidido que quien se va para el sacrificio del volcán sagrado es Milly Corregel. Yo digo que Milly Corregel. Porque las otras tienen como que más canciones más icónicas. Cani García, o sea, es como que más del tiempo de acaso, se conoce más. Uh-huh. Se conocen más canciones. Pero, o sea, Yolandita y Nita Nazario tienen demasiadas canciones ahí arriba que... Papi, y si tú, o sea, de esas cuatro que están ahí, tú dices, ok, ¿quiénes son las más que cantan? Obviamente, ahí no se puede discutir. Milly Corregel bueno, no sé si todavía, pero Milly Corregel tiene un vozarrón del carajo. Y Yolandita Monge es tremenda cantante. O sea, Yolandita Monge. A mí me gusta mucho la voz de Cani García. Sí, lo que pasa es que Cani García es una voz única. Es un timbre de voz único, que es una clase única. Pero te estoy hablando en cuestión de intensidad vocal. Milly Corregel y Yolandita, porque Enida Nazario, vamos a hablar claro. Enida Nazario tiene una discografía del carajo. Tiene muy buenas baladas, es bien querida, todo lo que tira lo pega. Pero Enida Nazario, en cuestión de potencia vocal, Enida Nazario nunca ha tenido una potencia vocal en comparación con las otras tres. Nunca la ha tenido. Enida Nazario te canta a tono bajito para no joderse mucho la garganta. Adicional, que Enida Nazario, yo fui a un concierto de Enida Nazario. Enida Nazario se roba a los chavos porque es de las que pone a la gente a cantar. Ella pone a la gente a cantar y se roba a los chavos. Pero canta bien, canta afinado, canta bien, buena letra. Pero en cuestión de potencia vocal, Milly Corregel y Yolandita son unos bozarrones del carajo. Milly Corregel, lo que pasa es que esa mujer, yo no sé qué. O sea, ella acortó su carrera tan rápido. Ese enamoramiento con De La Hoya, ese sufrimiento que ha pasado esa mujer en la vida, de verdad, honestamente. We just don't know. El misterio de la carrera de Milly Corregel, de verdad que fue lamentable. Fue lamentable, man. Pero, allá cada cual. Bueno, Mash, si están a vale, vamos para el próximo. Yeah. Ay, Dios mío, mira para allá. Mira eso. Esta es de bachate. Bachateame, mamá. Se entrecortó ahí la emoción de Mash. Sí. De bachateame. Me encanta esa vaina. Mira, del tiguerazo, ¿eh? Te gusta esa vaina, ¿no? Loco, pero que tú sabes, yo soy dominicano, man. Me encanta esa vaina, de esa vaina de la bachata, para aquí y para allá, loco. Ay, igual. Está buena. Bueno, gente, quien sea con los Panchos en el ámbito bachatero. Romeo Santos, Anthony Santos, El Torito y Juan Luis Guerra. Esta está difícil. Que no sepa, Anthony Santos es el Mayimbe. El Mayimbe. Una leyenda. Yo voy a votar. Fácil. Mira, ¿quién votó por el Torito? ¡Torito! Sí, el Torito. Uño, el Torito es una leyenda. A ver, todas las anteriores. Todas las anteriores. Nah. No, no aprecian buena música. Aprecia la música. Aprecia. Sean que le guste todo, ¿sabes? Como que eso de que, ay, yo no escucho reggaetón nada más, eso es show, ¿sabes? Como que. Aprecia, aprecia la música. Se fue Anthony Santos. Mano, yo voté por Romeo Santos. Yo creo que se confundieron. Y ustedes sacaron a Orco el Mayimbe, la leyenda. Y tú eres mi destino. Wow, no. A mí, que tenía que irse ahí más de ser el Torito, pero. Coño, a mí me gusta el Torito, Mash. A mí me gusta el Torito. Claro, o sea, va con Romeo hizo la bachata que se pegara mundialmente, comercial, básicamente. Comercial y mundial, exacto. Ajá, le hizo como, aunque no te guste Romeo, pero él hizo la bachata comercial y mundialmente, o sea, como que a eso no se le puede quitar. Dándole un toque a sus letras, un poco más tirando a lo urbano. Ajá, o sea, como que. Letra, y eso fue lo que él a la gente, ¿verdad? A la chica. Le gustó la letra que le metió cuando él estaba en aventura. Y de hecho, ustedes lo notaban cuando hacían sus presentaciones. Ellos vestían como si fueran artistas de rap, ¿sabes? Eran más urbanos, o sea, como que ellos se vestían mucho más urbano. Aunque la música era así, era bien bachatosa, porque era bachata full. Sí. Pero, o sea, ellos pegaron la bachata a nivel mundial, ¿sabes? Porque eso sí que no se le puede. Como el King of Bachata. Dale, eso sí que no se le puede quitar a lo que fue Aventura o Romeo, ¿sabes? Como que ellos sí pegaron la bachata a nivel mundial. Anthony Santos sí es una leyenda en Dominicana, ¿sabes? Pero sí. Castell dice, ¿estaban pegados? Sí, papi. Yo, Mash, si no me equivoco, bueno, yo no sé si Wisin y Yandel rompieron el récord. Yo creo que Wisin y Yandel rompieron el récord. Pero Aventura tiene el récord de más presentaciones en el Choliseo. No, pero lo tiene Daddy Yankee lo tiene ahora. Sí, con 10 o 11. Por eso, porque Aventura creo que tuvieron como 7 o 6 o 7 presentaciones en el Coliseo. 6, creo. Wisin y Yandel tuvo creo que 7 u 8 que rompieron el récord de Aventura. Y entonces vino Yankee, rompió el récord de Wisin y Yandel y se fueron por ahí para abajo. Por ahí para abajo, sí, mano. Dice, pero es porque Aventura modernizó la bachata y lo trepó a un nivel internacional épico. Exactamente lo que dijo Mash. Yes, sir. Y pero es porque sabes de música. Bueno, yo fui a un concierto de Romeo Santos aquí en Puerto Rico y ha sido uno de los mejores conciertos que me he gozado aquí, ¿sabes? Como que. Ay, ¿cómo te decías? ¿Cómo era que te decías, Mash? Bailando ahí, guayando de villa. Qué cosa rica, papá. Me encanta esa baila. Dice Rátalos, por eso, Aventura, no Romo Santo. Ok, Aventura, o sea, sí, pero quien era quien cantaba era Romo Santo. Él era el showman. Exacto. Él era el showman, con esa vocecita y su good looking y todo eso. O sea, era él. Aventura, sí, los músicos, pero fue él. Y él siguió como solista y siguió pegando. Oh, y siguió pegando. De un hecho por ahí, perdón. No, yo voy a borrar eso que está ahí. Sí, Yo puedo borrar ese mensaje. Sí, perdón. Gabriela, Pass Administration. ¿Sí? No, yo estaba con ella. Pero. Ella? Pero yo. Sí, yo fui con un pana mío. No, ella lo sabe. Vamos a cambiar de tema. Llegamos el Choli. Bueno, Mash, vamos entonces con la última. Vamos con la última, que está así. Está difícil. Está feísima, pero había que hacerla. Y empezó el poll. Y estos de bozarrones de los 70, por ahí, papi, 70, 70. Se va con los Panchos. José Feliciano, Sandro de América, José José o Rafael. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Tiempo. Hoy será mi gran noche. Pa, pa, pa. Y al despertar no sabrá alguien que no conoce. Dale, otra, algo más conocido, más tírate otra, más conocido. Sí, la de Rafael, esa es la conocida más de Rafael. No, hay bueno, un montón más que de Sandro, eres mi amigo el Puma. Dueño del corazón. ¿Cómo pusiste a José Luis Rodríguez el Puma? Exacto. Diablo. Bueno, José Feliciano dicho... con su copa rota, con Feliz Navidad. Papi. José José con Gavilán o Paloma. Diablo, mano, es que. Oh. Y ya se fue Sandro. Se fue Sandro por el sacrificio. Yo no voté, no me atreví a votar. No me atreví a votar. Sandro de América se fue. Diablo, con el 63%. El Elvis Presley latino. ¿Sabes? Qué muchos mamitos había en esa época que cantaban. Qué muchos mamitos con esa ropa. Él se creía el Elvis Presley latino. O sea, él se vestía como Elvis Presley y bailaba como Elvis Presley. Ya lo va a ver, wow, Sandro de América se fue para el volcán. Yo voté por Rafael. ¿Rafael? Está bien difícil, pero voté por Rafael. Rafael era español, correcto, ¿verdad? Sí, Rafael era español. Sí. Wow, Rafael era español que incorporaba, de hecho, espérate. Rafael era torero, correcto. Yo creo que sí, que Rafael era torero porque... Linares, España. Él se catalogaba o se caracterizaba, perdón, en sus presentaciones, él hacía pasos de torero cuando cantaba y esto, y eso era una de las cosas que llamaba la atención cuando él hace sus presentaciones en vivo. Dice, pero por ahí, dice nada de... mi pai tiene todos los discos de Sandro porque según él se parecen el gallo mamito. Tu papá se parece a Sandro de América. Diablo, loco, y son un montón más que podríamos mencionar. Nelson Ned, ¿quién más? Este que murió, que era como achinadito. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama ese señor? Que era como achinado. Que él tocaba el piano. Dios mío, es que eran tantos cantantes. Yo busqué aquí, te salió un montón, ¿verdad? Sería. Camilo Sesto, podía Camilo estar ahí. Sexto, Joaquín Sabina. ¿Quién más tenía por aquí? El que cantaba Marco Antonio Solís, Juan Gabriel. Juan Gabriel. Se quedó fuera. La leyenda. El que cantaba un beso y una flor, El Puma, dice ahí Gabriela. Y antes de Juanga, sí, Juanga se quedó fuera. Nino Bravo. Diablo. Mira, o sea, que en esa categoría había un montón. Que se cano extremera, mira para el fútbol que se gente, les prometemos, para un próximo Se Va con los Panchos, que estemos allí más en vivo, vamos a incluir salseros. Duro. Salseros de los 80 y salseros modernos. Duro. Va que yo no puse a Juan Gabriel porque Juan Gabriel está, Juan Gabriel está en una categoría Dios. Sí. Guillermo Dávila. Guillermo Dávila le metía también. Nivel Dios está Juan Gabriel. Juan Gabriel. Está Ana Gabriel, está ya a nivel Dios. Sí. Luis Miguel es nivel Dios. Sí, Luis Miguel es nivel Dios también. Sí. Diablo. Ana Gabriel. Ya ha hecho. Ana Gabriel tiene palos como loco. Sí. Sí, y muchas adaptaciones de muchas canciones de ellas que hay por ahí. Chacho. Así que esta fue como que, esta para mí, pues, votaron a Sandro, pero para mí hubiera sido Rafael, pero está bien. Está bien. Pero José Feliciano y José José tenían que estar ahí obligados. Ya, entre. Pero le prometemos que pronto viene, si nos toca otro live, vamos a... Captain Jack y Julio Iglesias también está ahí. Julio Iglesias. Oh, wow, Julio Iglesias también, otra tremenda leyenda. Diablo. Son tantos. Rocío Dúrcal. Uf. Uy, pero chacho. Paloma San Basilio. Rocío Dúrcal. De las que me recuerdo. Esta, la española, que tiene un vozarrón. No hizo mucha música, pero me encantó lo poco que hizo que cantaba la canción de la Virgen. Isabel Pantoja, a mí me encantaba Isabel Pantoja. El Lopin Pineda, papi, el Lopin Pineda, eso también, eso es cariño. ¿Pineda no me metía? Pues eso es nivel Dios también, Lopin Pineda. Ajá, papi, no se pongan a joder con Pimpinela, porque... Al igual que Los Ángeles Negros. Roberto Carlos, es abismo en Roberto Carlos. Laura Pausini, bueno. Laura Pausini... Ya de Laura Pausini también. Podría estar, Laura Pausini tiene un bozarrón del carajo también. Laura Pausini tiene un bozarrón del carajo. Soy así. Pero ya, eso para que ustedes vean que nosotros, además de ser Bacalao Gamers... Pues conocemos de la de música. Yo por lo menos soy una persona. Yo soy una persona que yo escucho todo tipo de música. O sea, no importa qué. La música es un arte. Y verdad, eso de que para mí esos comentarios de que oh, yo no escucho reggaetón o yo no escucho rock por esto y lo otro. Eso es estupideces. A ver, rock es del diablo, tú vas para el infierno, lo sabías, ¿verdad? O sea, eso es estupidez. Usted aprecia la música como cualquier otro tipo de arte, ¿sabes? Como que hay unas cosas que tienen cosas buenas, hay unas cosas que tienen cosas malas, pero como todo, ¿sabes? Como que hay canciones de esta gente que a mí no me gustan, como hay canciones que me encantan, ¿sabes? So, hay que verlo como arte, ¿no? Como que no como un estilo de vida de que, ay, no, si es reggaetón, pues no. Juego de palomas. Ah, ¿qué? ¿Cómo? Perdón. Me fui un viaje ahí. Estaba cantando Mi Pequeño Amor. Si el rock es el diablo, dile que lo busque. Bueno, pues hasta ahí, ¿verdad? El Feca o Ray True y se va con los Panchos para esta semana. A3 y Musicaleo, papi. Así que espero que lo hayan disfrutado. Vamos entonces. Aunque antes de que tú hicieras esto de A3. Ah. Yo iba a ser el Fake Out Right True de los Grammy latinos. Ah, se lo puedes dejar para una próxima. De los Grammy latinos, esa es buena. También podríamos jugar uno de los Oscars. Es buena también. Sí, es buena. Pues mantenerlo ahí en el tintero, no es mala idea. Pero me gustó ese de música. Me encantó ese de música. Digo, porque ya Gato había puesto uno de las bandas de rock, cuál se iba, yo había puesto uno de bandas latinas, cuál, pero así de vocalistas en general, creo que no lo habíamos hecho, y diablo, se la pusimos difícil, duro. Así que nada, gracias por participar, guys, disfruten de sus puntos, vamos entonces con nuestra próxima acción, ya estamos terminando, ¿a qué es la que hay, Mash? ¿Qué es la que has estado jugando, que has estado haciendo, viendo por ahí? Cuéntanos. Sí, pues de lo que he estado jugando, de las cosas nuevas, ¿verdad? Que he estado jugando, pues ha sido Ratchet & Clank, o el nuevo, ¿verdad? Que tiene otro de Fracture Whatever. Me está gustando mucho, ¿verdad? Sigue la fórmula clásica, ¿verdad? Los juegos de Ratchet & Clank. Se siente bien parecido al último que salió. Sí, los visuales pues se ven chéveres, se ven mucho mejor. Todas las partículas, ¿verdad? Que hay en el mundo, pues, no hacen que el PlayStation las maneja súper bien. So, me está gustando bastante el juego. No es un juego que no es difícil, ¿verdad? No es nada complicado. Es un juego que de estos jueguitos que cada vez que lo juegas sientes que estás haciendo progreso, no que no es un juego de esto que vas a sufrir, ¿sabes? Como que es un jueguito sencillo que va a estar haciendo progreso por ahí para abajo, un juego que entiendo yo que es corto, yo no lo he jugado mucho, pero ya estoy como un 40 y pico, casi 50% de la de la historia, por lo que leí pues se pasa como en 11 horas. Okay. El juego. Okay. Y sacar el platino supuestamente es bien fácil. Nice. Yo por lo que he visto, el juego se ve súper chulo. O sea, se ve súper chulo. El personaje, las texturas se ven brutales. Tanto de Ratchet como del Outer, de la otra dimensión. The Rivet. Exacto. Rivet. Se ve súper nice, man. Y entonces, en cuestión de serie, pues, empecé a ver Loki. Todo el mundo estaba viendo. Y terminé de ver, empecé a ver The Handmaid's Tale. Y la terminé de ver ayer, o sea, terminé ayer el último season que hay. Así que, de verdad que es tremenda serie, es una serie de Hulu. Así que, si no la han visto, deberían verla, de verdad. Una serie que te hace, es como, o sea, la premisa es que Estados Unidos no es Estados Unidos ya, es una nación que se llama Gilead, donde usan las mujeres como para tener hijos, o sea, como que el mundo no está produciendo niños. So, ellos crean básicamente esclavas sexuales, ponle así, pero bajo el mandato de ese mundo. So, para ellos está bien. ¡Qué diablo! So, en verdad que está bien bueno, hermano. Deberían dar un vistazo a la serie, porque toca mucho lo que está pasando ahora mismo también, de que todo, como que están en contra de los gays, están en contra de que todo lo que diga el gobierno, si tú te desvías un poquito del gobierno, pues te matan, ¿sabes? Como que no está muy lejos de la realidad. Wow. Está interesante. Está muy buena. Sí. Y más nada. Working. Y trabajando mucho, sí. Nice. Pues super cool, mano. Pues en mi caso, mano, pues yo estaba haciendo un par de cositas. Entre ellas he estado jugando Control acá en el canal. De nivel escondido. Un jueguito bien interesante. Una historia weird as you know. Ya, me gusta mucho. Y super extraña, pero interesante. Interesante, intrigante. Definitivamente sacada de las páginas de Sci-Fi Channel. Este juego, con esta historia. Pero está nice. Me gusta mucho cómo se... Yo estoy jugando la versión de PC. Yo la intención que yo quería era jugar la de PlayStation 4, porque la habían dado para Plus. Y era la última edición, pero no me bajaba. Después mi gato me explicó, era que yo estaba escogiendo la versión que no era. Y era la última. Yo pensé que la versión que habían dado era regular. Y por eso era que no me decía bajarla, me decía comprarla. Entonces cuando el gato me dice, Alex, switchea, que puede ser eso. Mira, verdad, era la Ultimate. Pero nada, estoy jugando la de PC, que la dieron gratis para Epic Game Store, la dieron gratis. So, GG. O sea, el Surfing me dijo que, no, sigue jugándola en PC porque se ve mejor que en Play 4. Dice que en Play 4 hay unas partes que se ve como que bien borroso, una escena, una cosa. Me dijo, no, de hecho la de PC se ve mucho mejor y corre mucho mejor. Y ya pues, me quedé jugando la de PC, porque me dijeron que tiene cross-save. No lo he probado, no he experimentado, pero si es con Epic, entiendo que sí, porque eso fue lo que hicieron con Fortnite y algunos juegos. So, o sea que si pudiera bajar la versión de Play, pues la seguiré en el Play, pero nada, la PC la estoy jugando y estoy bastante cómodo jugándola. So, hasta ahora me estoy jugando un montón el jueguito. Ya estoy empezando a sentir, creo que fue Silver el que me dijo que me comentó que el juego tenía un back and forth endemoniado, o sea, un para adelante y para atrás brutal. Y ya lo estoy sintiendo. Ya estoy empezando a sentir el back and forth. Yendo de un lado a otro. Porque es típico, o sea, es un edificio. O sea, obviamente vas a estar subiendo y bajando constantemente. Sí, pero cuando empieza a desbloquear como que los teleports, eso está bueno. Los fast travel points. Digo, sí. Yo digo fast travel, pero son los... No digo un nombre, en juego se me escapa el nombre, donde están las antenitas. Sí. Los control points. Los control points. Cómo se llaman, pero me gusta, el combate está sólido, la mecánica está chévere, está jodón, hay momentos que el juego se pone como que bien, con la cantidad de enemigos que salen, pero nada, uno que hace es que aprende más o menos cómo esconderse, tú vas subiendo tus habilidades, vas subiendo el arma, ¿verdad? Para que haga más damage, o alternar los mods, buscar una combinación de mods buena, que te den buen damage y no tengas que pasar tanto trabajo con ciertos enemigos. Y mira lo que son las cosas. La primera vez que llega el primer boss, hace mucho trabajo, me mató un montón de veces. Eventualmente lo maté. Llego a un segundo boss, que era uno que se cubría con piedra. Él se cubría con piedra y le tiraba piedra. Y lo pasé de la primera. Y yo, mira qué pantalones. Entonces, este que se supone que sea más difícil, lo pasé más fácil que el primero. O sea, increíble, pero cierto. Pero sí, el juego tiene mucho para encontrar, mucho para desbloquear, pero me gusta un poquito de Control. Si tiene PC, yo no sé si todavía está disponible en Epic Games Store para bajar, pero estaba gratis. Estaba gratis. Verifíquense a ver si la oferta pasa, si no, bájenlo. Asegúrenlo. Ténganlo en su librería por si acaso, para que después den un traje jueguito. También está jugando Castle and the Wild Mask, un jueguito de dos dimensiones, 2D platformer, para el Switch. Da super cool. Otro juego que también está bien bueno, pero también tiene su dificultad que el plataformeo. Así que estoy metiéndole ese jueguito acá en el grip. Y por último, ¿qué he estado viendo? Pues he estado viendo Record of Ragnarok. Esta serie empezó la semana pasada en Netflix. Es una serie animada. Y la premisa de esta serie es que los dioses van a decidir el destino de la humanidad. Y en un conglomerado, un juicio con todas las deidades del mundo, no importa si son deidades de religión hindú, china, japonesa, lo que sea, incluyendo dioses del Olimpo y dioses de mitología nórdica, o sea, todos están juntos y todos están decidiendo el destino de la humanidad. Aparentemente todos los dioses ya están cansados de la humanidad y deciden acabar con la humanidad, destruir el mundo, o sea, destruir a los humanos. Y la decisión fue unánime. Ya todos los dioses están cansados. Pues los van. Y antes de que se tome el veredicto, pues se interrumpen el veredicto final. Una valquiria decide hacer una opción. Y es invocar la ley de Ragnarok. Y en la serie, la ley de Ragnarok es un torneo. Un torneo de humanos versus dioses. Y esa es la premisa. 13 humanos contra 13 dioses. Y si los humanos ganan, pues los dioses le conceden a la humanidad 1000 años más de existencia. Si no, pues la humanidad. So, básicamente, esa es la premisa de la serie. Hasta ahora he visto dos combates. Thor pelea con un general chino legendario. Y el segundo combate que vi hasta ahora es Zeus peleando contra Adán. Sí, Adán de Adán y Eva. Él está peleando contra Adán, el padre de la humanidad. So, véanla, denle un try. Los episodios son de 20 y pico minutos cada uno. Típico. Anime japonés, ¿verdad? Episodios cortitos. Pero está nice. Está súper, súper nice la serie. Me gusta mucho ese estilo de animación que usan en Netflix. So, ya. Record of Ragnarok. Record of Ragnarok. Empezó la semana pasada en Netflix. Creo que fue el jueves, me parece que fue que empezó. Está súper cool la serie. Me gusta un montón. Así que, fuera de eso, pues, de mi parte, pues, no estaba haciendo nada más. Así que, déjame escribirlo aquí en el chat un momentito, para si acaso. Record of Ragnarok. So, fuera de eso, pues, nada más. Así que, de esta manera, mis queridos bacalao, llegamos al final de nuestro podcast en vivo para esta noche. Recuerden que una vez el podcast, ¿verdad?, sale publicado, lo pueden conseguir en Apple Podcasts, Pocket Casts, Arcade.com, Portman, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Este en particular, obviamente, la versión en vivo va a estar exportada en YouTube, pero también la versión audio va a estar disponible este martes, ¿ok? También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no olviden nuestro itinerario acá en Twitch. Recuerden que estamos en vivo los 7 días a la semana, los domingos, lunes y miércoles, desde las 8 de la noche con este servidor a la extension. Los martes, jueves, viernes y sábado de las 11 de la noche, hora del este, 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Recuerden que hubo un cambio de horario. Los martes ahora está Gatonejo y los jueves, entonces los martes y los viernes está Gatonejo, jueves y sábado ahora está Sparrow Wolf. Ok, yo sigo domingo, lunes y miércoles viendo mi cara preciosa por ahí en las transmisiones, ok. También, gente, les invitamos y aprovecho para agradecer a todas las personas que han adquirido ya su mercancía bien bacana. Pueden pasar por nivelescondido.com/mercancía para que consigan su mercancía, sus camisetas bien, bien bacala. Ya tenemos nuevo diseño para este mes. Streamer Boricua, la camisa está súper chula, ya un par de gente de la comunidad las han comprado. Aprovechar para agradecer a todas las personas que compraron las camisas de Vivo, el Bacalao Evolution Tournament y los otros diseños, ¿verdad? Que todos somos bacalao y el logo nuevo de Nivel Escondido. Así que espero que la disfruten. Las camisas son de muy buena calidad, son súper chulas, así que... Ay, yo la tengo puesta hoy. Nice, te estoy viendo todo completito. Nice. No, de verdad las camisas son buenas. Son suavecitas, son perfectas para el clima de nosotros. Se sienten bien. A ponerte con una E2X me queda de show. Así que denle un trecito. Recuerden, nivelescondido.com/mercancía. Y por último, los invitamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Tenemos por ahí a Cast to the Past, X-Lifers 24/7, Jeperes Bosque, Video SF y Metaverse Puerto Rico. Así que dice Catherine, la Bebo viene en camino. Eso es. Ya un par de gente le han llegado. Y las fotos se ven espectacular, hermano. Ese logo de Bebo se ve tan chulo. Y es un recuerdo. Es un recuerdo de lo que fue un tremendísimo evento de Bebo acá en el canal. Dice Gabriela, ordené hoy. Gabriela ordenó hoy. Sí, ordenó hoy. Que me la vio puesta y la pidió. Ah, le gustó. ¿Cuál pidió? ¿La del logo? No, la de los bacalao. Y chale. Ah, porque Mash está ahí. Seguro. Ella sabe. Sí. Yeah. Dice, pero porque thanks for the shout out, Alex. Sí, no. Siempre que terminamos, nosotros siempre al final de cada podcast mencionamos a algunos compañeros y colaboradores de acá, de la Twitchosfera y de las diferentes plataformas por ahí que están haciendo un excelente contenido. Así que, pero porque no es de nada, mano. No, para nada lo tiene que agradecer. Eso ya es parte de nuestra... De nuestro apoyo hacia ustedes, ¿verdad? Y del cariño que nos brindan. Después te pasamos el... Yo no creo en esa parte, pero cállate. Después pasamos pastura. Paga con tronqui, dicen. Dice Spike Popo, eso es. Sí. Así que gracias, Gaby, por esa comprita. Rata, anuncia los hospitales. Rata está trabajando. Rata, digo, creo yo que está trabajando, yo no sé. Así que, nada, mis queridos bacalaos, nos vamos ya por la noche de hoy. Recuerden que mañana domingo es Father's Day. Digo, ya hoy es domingo. El día de los padres. Así que los que son padres en el chat, muchas, muchas felicidades. Yo como quiera mañana, pues los felicito de forma oficial a las 8. Allá en Nivel Escondido son de Kickstart. Que probablemente, no sé qué jugar, probablemente juegue Knockout City. Solo les dejo saber. Salí a las 7 y media. Ah, GG. Así que bueno, nada, mi gente. Nos retiramos. Así que Mash, vámonos, que ya es tarde. Así que será entonces... Hasta una próxima edición de Nivel Escondido Podcast. Se despide Mash Valeria, Alex Nation, este servidor. Que pasen todos una bonita noche. Cuídense. Así que será hasta la próxima. Mash y Alex, signing out. Bye bye. Uba. Duro. Mochila la pájara de Mayra. Para regresar a la escuela, vas a decir que le mete todo lo que le quepa a la pájara de Mayra. Mira, güey. Bye.